Buenas tardes a todos. Esta es la hora más difícil para tener un estudio bíblico. Después del almuerzo siempre es complicado luchar contra el sueño. Por eso yo tengo cerca mi taza de café. Y ustedes pueden hacer igual. No me va a ofender si ustedes van atrás y se traen su tintico y lo están tomando mientras están escuchando lo que estamos diciendo acá. Si alguien quiere ir al baño, no hay problema. Yo voy a hacer una pequeña variación esta tarde. Voy a tratarles a ustedes como a mis alumnos en un seminario bíblico. Así que va a ser como una clase. Entonces ustedes van a tener oportunidad de hacer preguntas si es que quieren, hacer comentarios, hacer una observación de lo que yo estoy compartiendo. Si no está de acuerdo con algo que yo estoy diciendo, dígalo y conmigo no va a poder pelear. Así que no hay ningún problema. Entonces, vamos a disfrutar de este tiempo. Tratemos de esforzarnos por sacar una lección de aplicación personal para cada uno de nosotros, porque de otra manera la palabra de Dios no va a cumplir con su propósito. El propósito de la palabra de Dios siempre es cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de vivir. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a estudiar es un libro de la Biblia. ¿Adivine qué libro? Bueno, es un libro corto, así que no se asuste de que vamos a pasar acá todo el día y parte de la noche. No, es un libro cortito, tiene apenas 2 capítulos. Es un libro del Antiguo Testamento. Se trata del libro de Ageo. Así que ese es el primer paso en esta clase. Busquen su Biblia el libro de Ageo. Cada vez que los hermanos buscan libros que no son muy comunes, les toma un poquito de tiempo. Y a mí me encanta escuchar el pasar las hojas, buscando el libro de Ageo. Y cuando no aparece, siempre está el índice a la mano, ¿no? Así que no se avergüence. Si no encuentra rápido Ageo, vaya al índice, mire en qué página, y va a ser más fácil que lo encuentre. Obviamente es mucho mejor si ya sabe dónde queda y más o menos se orienta para encontrar con rapidez el libro de Ageo. Muy bien. Espero que la mayoría ya lo tenga. Nuestro tema es este libro, y aquí en este libro vamos a encontrar mucha información o buenas ideas respecto al pecado de la indiferencia, respecto al pecado de la indulgencia. Vamos a encontrar información respecto al pecado de la indecisión, respecto al pecado de la indolencia y respecto al pecado de la incoherencia. Fíjese, no son pecados muy comunes, no necesariamente estamos hablando acá de la mentira, del robo, del adulterio, que casi siempre es lo que asociamos cuando hablamos de pecado, ¿no? Vamos a hablar de otro tipo de pecados. Muchos han llamado a estos pecados los pecados honorables. Son honorables porque se anidan en nuestra vida y vivimos con ellos como que fuera algo normal. Son los pecados respetables, también les dicen. Los pecados ruines son esos como robar, como adulterar, como matar a alguien. Esos son pecados ruines. Pero esto como la indiferencia, como la indulgencia, la indecisión, la incoherencia, estos son como pecados respetables. Pero hoy vamos a quitarle esa máscara. Vamos a mostrar que son pecados tan horrendos como cualquier otro pecado. Muy bien. Cada vez que uno empieza el estudio de un libro, es necesario mirar algunos detalles que nos ayudan a entender lo que el autor trata de comunicar en el libro. Y en el libro de Ageo es bien necesario tomar en cuenta el contexto histórico en el cual aparece este libro en el Antiguo Testamento. Tal vez el punto de partida podría ser tomar en cuenta que a causa de su pecado, el pueblo de Israel tuvo que soportar la deportación o el exilio, en otras palabras. El pueblo fue exiliado a Babilonia. Hubieron 3 deportaciones. La primera ocurrió en el año 605 antes de Cristo. Si está tomando notas, anote allí que primera deportación 605 antes de Cristo. En esta deportación, Nabucodonosor entró a Jerusalén, hizo a Joacim su vasallo y transportó a muchos judíos, dentro de ellos a Daniel. Nabucodonosor los transportó a Babilonia. Eso es lo que se conoce como la primera deportación. Más tarde, en el año 597 antes de Cristo, ocurrió una segunda deportación. De esto nos habla Segunda de Reyes 24:10. No tenemos tiempo para leer, anote allí en su cuaderno la segunda deportación, Segunda de Reyes 24:10. Más tarde en su casa tal vez puede confirmar esa cita. Esa fue la segunda deportación. Y luego vino una tercera deportación. Esta tercera deportación ocurrió en el año 586 antes de Cristo. La referencia de esta deportación la puede encontrar allí en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 10. Tres deportaciones. Pero también es importante reconocer que Dios había prometido al pueblo que iban a padecer el exilio por 70 años. Y eso sí, me gustaría que busquen la cita en Jeremías 25:11. Alguien, por favor, que me ayude leyendo Jeremías 25:11, para que ustedes vean que Dios, además de permitir esas deportaciones, Él hizo una promesa de que iban a estar en el exilio 70 años, perdón. Busque entonces allí en Jeremías 25:11. ¿Alguien puede leer? Sí. Allí está. Entonces queda claro que se anunció de antemano que el pueblo iba a estar padeciendo el exilio, no para siempre, sino solamente por 70 años. Pues los 70 años de exilio se cumplió cuando ascendió al trono de Persia un rey que se llamaba Ciro. Este rey era un rey pagano, él no era judío. Y fue este rey el instrumento que Dios utilizó para hacer cumplir su promesa de que habían transcurrido 70 años y el pueblo de Israel debía regresar a su tierra. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 44, versículos del 1 al 5. Alguien, por favor, que lea. Isaías 44, del 1 al 5, para que miren cómo Dios utilizó a un hombre impío, el rey Ciro, para cumplir con su promesa de hacer volver al pueblo luego de 70 años de cautividad. Sí. Muy bien, note entonces que en el versículo 1 aparece: así Jehová, así dice Jehová a su ungido Ciro. Entonces allí en el resto del pasaje usted puede ver cómo Dios utilizó a este rey Ciro para cumplir con su promesa de liberar al pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio. Ciro emitió su decreto en el año 538 antes de Cristo. 538 antes de Cristo. Eso lo puede mirar allí en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Guarde su lugar allí en Ageo y vamos al libro de Esdras. Capítulo 1. Donde podemos ver que cuando Ciro estaba en el gobierno de Persia, él emitió un decreto para permitir que un grupo de judíos regresen a Jerusalén en cumplimiento de la promesa de que después de 70 años Dios iba a liberarles. Dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Interesante, ¿no? Cómo Dios obra en un hombre impío, Ciro, para poner en él el deseo de edificar casa o templo en Jerusalén. Ciro vivía en Persia, a más de 1,000 kilómetros de distancia, pero Dios pone en el corazón de él el deseo de hacer un templo en Jerusalén. Pero en el fondo, lo que estaba pasando es que Dios estaba cumpliendo con su promesa de otorgar libertad al pueblo de Israel después de 70 años de su cautiverio. ¿Qué me dice esto? Me dice que Dios, cuando promete algo, Él lo cumple. Y Él puede utilizar los instrumentos más inapropiados para cumplir con su palabra. ¿No les parece un Dios maravilloso? Ese Dios que tenemos. Así que allí es donde comienza nuestra historia. Comienza con el pueblo de Israel al mando de Zorobabel, gobernador, de Josué, sumo sacerdote, que dando cumplimiento al decreto de Ciro, regresan con un grupo de más o menos unos 50,000 judíos, regresan de Babilonia a Jerusalén con el propósito de reedificar el templo. Ese templo fue destruido por los babilonios cuando llevaron en cautiverio al pueblo. No solo se llevaron la gente, sino que también destruyeron el fastuoso templo que Salomón había construido en Jerusalén. De modo que el propósito, la meta que tenían los judíos que vinieron al mando de Zorobabel y Josué era reconstruir ese templo. Muy bien, hasta aquí todo está claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? La cita de Isaías está en los 45. Sí, Isaías, yo no escuché muy bien. Isaías 45 del 1 al 4. Sí, acá no se escuchó muy bien, así que no estaba seguro si estábamos leyendo la porción correcta. Pero sí, es Isaías 45 del 1 al 4. Muchas gracias, Miguel. Entonces, año 538 antes de Cristo, Ciro emite su decreto de reedificar una casa para Dios en Jerusalén. Ciro, me imagino que pensaba que él estaba siendo condescendiente con los judíos. En el fondo era Dios, cumpliendo con su promesa de hacer volver al pueblo después de 70 años de cautiverio. Si ustedes sacan la cuenta, desde el año 605 antes de Cristo, cuando ocurrió la primera deportación, hasta el año 538 antes de Cristo, cuando Ciro emite el decreto, hay más o menos 70 años. La cuenta no es precisa de 70 años porque hay que recordar que los judíos no se guiaban por los años solares como nosotros. Ellos se guiaban por la luna. Los meses de los judíos tenían solamente 28 días. Entonces ellos tenían un sistema bien complejo para contar años. No es como nosotros hoy en día. Pero lo que sí sabemos es que Dios cumple las promesas. Y transcurrieron 70 años, sean solares, lunares, lo que sea, se tenía que cumplir la palabra de Dios y se cumplió bajo el mando de Ciro. Muy bien, entonces hasta allí todos estamos en la misma página, todos estamos comprendiendo lo que está pasando acá en el libro de Ageo. ¿Qué es lo que sucedió después? Pues el pueblo comenzó la construcción del templo en el año 536 a.C. ¿Por qué 2 años después del decreto? Pues porque en ese tiempo no había trenes, no había aviones, no había buses. Y caminar un grupo de 50,000 personas desde Persia hasta Jerusalén no era asunto fácil. Debe haberle tomado varios meses, probablemente años, en llegar desde Persia hasta Jerusalén. El hecho es que 2 años después de que se emitió el decreto, se comenzó la construcción del templo en el año 536 a.C. Alguien, por favor, que lea Esdras 3:8. Vamos, chicos. Alguien que lea, o chicas también, no hay problema. Muy bien, el decreto de Ciro se emitió en el 538 a.C., 2 años más tarde, 536, el pueblo ya estaba en Jerusalén y comenzaron la construcción del templo. Pero siempre que se hace la obra de Dios, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Oposición. Gracias, Mario. Mario estuvo en el estudio de Nehemías ayer, así que él tiene fresco ese pensamiento. Siempre que se hace la obra de Dios, aparece oposición. Y bueno, Zorobabel y Josué y todo el pueblo estaban interesados en reedificar el templo. Es una obra de Dios. Y era natural que aparezca la oposición. En el caso de Zorobabel y de Esdras, la oposición tuvo mucho éxito. Y lograron parar la reconstrucción del templo. Vamos a leer en Esdras capítulo 4, versículo 24. Esdras 4, 24. Alguien, por favor, que lea. Entonces, esa es la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Muy bien. Ahí tenemos entonces cómo la obra se suspende a causa de la oposición. Desde el año 536, cuando comenzó, hasta el año 520 a.C. ¿Cuántos años? Del 536 al 520, saque cuenta. 16 años suspendida la obra. No sé cuánto avanzaron, tal vez avanzaron a poner los fundamentos o los cimientos. Y después vino la oposición y quedó parada. ¿Han visto ustedes alguna vez una construcción que comenzó lindo y por algún motivo se paró? Lleno de eso, ¿no es cierto? En Quito también. Y es un triste espectáculo, porque todo se daña, todo se destruye. Las columnas, obviamente, ahí tal vez no usaban el concreto, pero en nuestro tiempo las columnas se empiezan a oxidar por la humedad y es un espectáculo deprimente. Entonces usted puede ya hacerse una imagen de cómo estaba la situación en Jerusalén en cuanto a la construcción del templo. Una obra que comenzó con los mejores augurios. Vino la oposición. La obra se paró y 16 años más tarde todavía la obra estaba detenida. Durante este tiempo, los 16 años, Dios estaba allí en su trono, muy preocupado, me imagino yo, por lo que el pueblo era indiferente a la obra de Dios. Aquí viene ya la primera llamada de atención a nosotros viviendo en esta época. La indiferencia hacia la obra de Dios es una gran ofensa para Dios. Anote eso en su cuaderno. Indiferencia a la obra de Dios es una grave ofensa a la persona de Dios. Y por eso es que Dios, después de 16 años de esperar que el pueblo de Israel haga algo, y viendo que el pueblo de Israel era tan indiferente, Dios envió a varios profetas a anunciar su palabra. Uno de esos profetas es justamente el profeta de quien vamos a estudiar en esta tarde, el profeta Ageo. Él comienza su profecía en el año 520 antes de Cristo, 16 años después de que la reconstrucción del templo se había detenido. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo está claro? Entonces, ahora sí, vayamos al libro de Ageo. Todos busquemos Ageo. Y vamos a ver, en primer lugar, el pecado de la indiferencia. El pecado de la indiferencia. Ageo 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías. Ops, estoy en Sofonías, perdón. Eso pasa en las mejores familias, ¿notaron? Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, ¿qué año era ese? 520. Gracias por la respuesta. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador que vino con ese grupo de 50,000 judíos 16 años atrás. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Detengámonos allí en el versículo 1. Note que lo que Ageo iba a comunicar, ¿quién era el dueño intelectual de ese mensaje? ¿Ah? Jehová. Era palabra de Jehová. Ageo era solamente el vocero, el instrumento. Era Dios hablando a través del profeta. En otras palabras, se trata de una revelación. El concepto de revelación es ese. Es un pensamiento en la mente de Dios, siendo dado a conocer al hombre a través de un instrumento llamado el profeta. Eso se llama revelación. Y en realidad, lo que encontramos en el libro de Ageo es la revelación de parte de Dios. Dios o Jehová, hablando por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces viene a continuación el versículo 2, lo que está diciendo Jehová por medio de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Vamos a detenernos allí nuevamente. Ya hemos visto que el dueño del mensaje es Jehová, pero acá aparece otro nombre para él. ¿Qué nombre aparece? Jehová de los ejércitos. En el libro de Ageo van a encontrar muchas veces que se utiliza ese nombre para Dios. Jehová de los ejércitos. Significa Jehová Sabaot en el idioma en el que se escribió el libro de Ageo, el hebreo. Jehová Sabaot. Y Jehová Sabaot significa comandante en jefe de las huestes celestiales. Qué hermoso. El Dios a quien adoramos es el comandante en jefe de las huestes celestiales. Es un Dios excelso, un Dios todopoderoso. ¿Cuál era el mensaje? Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. allí encontramos cara a cara el pecado de la indiferencia. Por 16 largos y extensos años, el pueblo de Israel estaba diciendo: todavía no es el tiempo, no ha llegado el momento para reedificar la casa de Dios. Eso se llama indiferencia. Ahora, es fácil apuntar el dedo índice a esos judíos, ¿no es cierto?, que por 16 años dejaron el templo en ruinas. Pero cada vez que apuntamos el dedo a alguien, hay cuatro dedos que nos apuntan a nosotros. Porque nosotros también cometemos el mismo pecado que esos judíos en el tiempo de Ageo. Nosotros también tenemos la tendencia a ser indiferentes con la obra de Dios. Decimos: ah, todavía no es el tiempo. Algún momento me ocuparé, pero por ahora más me interesa mis estudios, mi trabajo, mi familia, mis negocios. Algún momento me ocuparé. Así es como pensaban los judíos en el tiempo de Ageo. Llegaron y con todo ímpetu a la construcción. Vino la oposición, paró la obra. ¿Y cuándo van a volver a comenzar? Algún momento. Por lo pronto, percibimos que no es el momento. Y a veces nosotros los creyentes nos escudamos detrás de esa forma de pensar. Todavía no es el momento. Los jóvenes dicen: cuando sea viejo me voy a ocupar de eso. Por ahora déjenme divertirme. Por ahora quiero gozar de la vida. Ya cuando no tenga fuerzas, cuando esté arrugado, entonces ahí sí, me voy a dedicar al Señor. Y de esa manera despreciamos a Jehová de los ejércitos, al comandante en jefe de las huestes celestiales. Eso es triste. Y a Dios no le agrada. Y es una ofensa contra Dios. Y por eso Dios envió al profeta y les dijo claramente: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pecado de la indiferencia. Les voy a leer una corta crónica de algo que les va a hacer reflexionar sobre lo peligroso de ser indiferentes. ¿Han escuchado ustedes la historia de Pearl Harbor? Yo creo que muchos lo han escuchado. Bueno, la mañana del 7 de diciembre de 1941 se encontraron con 353 aviones japoneses que tronaban por todo el puerto de Pearl Harbor. En un par de horas, los Estados Unidos perdieron 8 acorazados, 6 aeropuertos, casi todos los aviones y 2.400 hombres. Eso ocurrió a las 7:50 de la mañana, en lo que se suponía era un ataque sorpresa. Pero en realidad no fue un ataque sorpresa. Todo fue resultado de la indiferencia. ¿Por qué? Porque justo esa mañana, a las 7 de la mañana, es decir, 50 minutos antes del ataque, a las 7 de la mañana, cuando los aviones japoneses estaban a 137 millas de distancia, esto es a 50 minutos de vuelo, dos soldados americanos vieron que su pantalla de radar se llenó con pequeños puntos brillantes. Los soldados notificaron el incidente a un joven oficial. Era un teniente. No había militares de mayor rango porque era un día domingo. El teniente miró la pantalla del radar y dijo: ah, deben ser aviones que vienen desde California. Y luego exclamó las fatídicas palabras: no hay de qué preocuparse. Si no hubiera sido tan indiferente, si hubiera hecho planes para evitar tanta destrucción en Pearl Harbor. Usted dirá: pero ¿qué importa con la indiferencia? Bueno, la indiferencia el día del ataque a Pearl Harbor significó para Estados Unidos esa tremenda derrota que sucedió en el año 1941. Amados hermanos, no pensemos que no hay problema con ser indiferentes a la obra de Dios. Es un error costosísimo y puede ser muy grave para nosotros. El pecado de la indiferencia, pero también tenemos el pecado de la indulgencia. Es otro pecado y Dios se va a encargar de poner el dedo sobre la llaga, sobre este pecado. El pecado de la indulgencia. ¿Qué quiere decir esto de indulgencia? Bueno, indulgencia quiere decir agradarse a uno mismo. Cuando uno come de más, por ejemplo, hasta que la panza se le hace así de grande, dice que se está autoindulgiendo. Eso quiere decir que está agradándose a sí mismo. El pecado de la indulgencia. Y eso es lo que encontramos en Ageo, capítulo 1, versículos 3 a versículo 6. Ya hemos visto que Dios reclamó al pueblo porque ellos decían, todavía no es el tiempo de que hagamos algo en la casa de Dios. Entonces luego Dios va a confrontar el pecado de la indulgencia, el pecado de agradarse a uno mismo, olvidando todo, dentro de eso olvidando a Dios. Eso lo podemos encontrar en Ageo capítulo 1, versículo 3 a versículo 6. Note lo que dice, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, nuevamente, fíjese que es Dios a través del profeta. Estas no son palabras de Ageo, son palabras de Dios por medio de Ageo, que es muy diferente. Ageo era solamente el profeta, el vocero, el que daba sonido a lo que Dios quería decir. Y aquí viene la confrontación. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿A qué se dedicaron los judíos durante esos 16 años que se paró la obra? Bueno, se dedicaron a ellos mismos. Se dedicaron a edificarse casas artesonadas, dice el texto. Artesonado quiere decir cubierto de madera. Casas hermosas. Aún hoy en día, una casa artesonada es una joya, porque hoy en día no hay mucha madera para artesonar las casas. Pero los judíos, en esos 16 años que fueron indiferentes a la casa de Dios, no estaban de ociosos, estaban muy ocupados, pero en lo suyo, en adornar sus casas, en ganar la mayor cantidad de dinero para vivir bien. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Nuevamente aquí no podemos echar la culpa a los judíos, porque nosotros también, tal vez este momento o en alguna etapa de nuestra vida, nos dedicamos a lo nuestro, a edificar nuestro propio imperio, a asegurarnos un futuro, a tener todo lo que el mundo puede ofrecer para vivir tranquilos. La obra de Dios ni me importa. Total, con tal de ir el domingo, sentarme, escuchar un buen mensaje, es más que suficiente. Sí, pero hay que hacer algo en la obra de Dios. No, eso no es para mí, porque no tengo tiempo, porque estoy ocupado en mis negocios, porque estoy ocupado en mi diversión, porque estoy ocupado en aquello que para mí es más importante. La obra de Dios, que hagan otros. Yo no tengo tiempo para eso. Es muy puntual, muy directo el reclamo de parte de Dios al pueblo. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras artesonadas y esta casa está desierta. Tal vez algunos de nosotros, Dios nos está confrontando con lo mismo que confrontó al pueblo de Israel. Y cuando eso pasa, hay consecuencias. Y las consecuencias aparecen allí en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Note otra vez el nombre Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es una forma fuerte de decir: piense, reflexione en lo que está haciendo. Meditad bien en vuestros caminos. ¿Por qué? Porque cuando somos indulgentes, agradándonos a nosotros mismos, olvidando la obra de Dios, Dios es un Dios que castiga. Dios es un Dios que toma la justicia en la mano. ¿Cuál fue la consecuencia de ese grave pecado del pueblo? Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. No se estaba cumpliendo la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha dice que si usted pone un grano de trigo en el suelo, va a cosechar más granos de lo que puso ahí. Pero en el caso del pueblo de Israel no estaba pasando eso. Era consecuencia de la indulgencia por parte del pueblo. Sembráis mucho y recogéis poco. Había una consecuencia, y esa consecuencia se llama falta de fruto. Pero había más: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Coméis y no os saciáis, eso me dice que había falta de satisfacción. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Falta de satisfacción, falta de fruto, falta de satisfacción. Pero no solamente eso, dice: os vestís y no os calentáis. Eso significa falta de protección. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Eso significa falta de poder adquisitivo. Note toda la consecuencia que se produjo por el pecado de la indulgencia. El pueblo dijo: nos vamos a ocupar de vivir para nosotros mismos y nos olvidamos de la obra de Dios. Dios dice: muy bien, ustedes hacen eso, pues ahora van a ver que no va a haber fruto de lo que siembren. Van a comer, van a beber, pero no van a quedar saciados, no van a estar satisfechos. Se van a vestir, pero van a seguir con frío, no van a tener protección. Van a ganar un sueldo, pero el sueldo no les va a alcanzar para nada. Cuando Dios dice por medio de Ageo: el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, la traducción literal sería: pone su dinero en un bolsillo con hueco. ¿Ha guardado usted alguna vez dinero en un bolsillo que tiene agujero? ¿Qué pasa? Bueno, cuando llega al lugar donde tiene que comprar, ya las monedas no están en el bolsillo, ¿verdad? Porque se cayeron. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estaban trabajando, pero con todo esfuerzo. Y lo que ganaban era como si se hubiera caído, como si se hubiera perdido. No había poder adquisitivo. Todo se quedaba a un lado. Y eso fue consecuencia de la autoindulgencia. Amados hermanos, no podemos correr el riesgo de abandonar la obra de Dios y ocuparnos solo de lo nuestro. Porque si lo hacemos, Dios puede castigarnos como castigó al pueblo de Israel, con falta de fruto, con falta de satisfacción, con falta de realización, con falta de protección y con falta de poder adquisitivo. ¿Cuánto veo yo en las iglesias que la gente realmente padece de todas estas cosas? Y yo me pregunto muchas veces, ¿no será que es consecuencia de haber abandonado la obra de Dios? De haber dejado a un lado lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa su obra. Y si nosotros somos conscientes de eso, debemos estar involucrados fuertemente en la obra de Dios. Porque de otra manera perfectamente podemos ver que todas estas cosas suceden en nuestra vida. ¿Cómo podemos evitar este pecado de la indulgencia? Pues considerando que es necesario que nosotros metamos la obra en la mano en la obra. Es interesante el ejemplo que nos deja David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 2. Este es un texto muy lindo que nos puede hacer ver cómo este hombre, David, tenía claro el concepto de que primero son las cosas de Dios. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 2 dice lo siguiente: dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Allí encontramos a un hombre que reconoció que no es bueno ver por lo de uno mismo. Es necesario dar importancia a la obra de Dios. Y fue allí cuando comenzó todo el plan para edificar lo que más adelante se llamó el Templo de Jerusalén. El pecado de la indulgencia. Pero luego tenemos otro pecado que confronta Dios por medio de Ageo al pueblo de Israel. Es lo que podríamos llamar el pecado de la indecisión. El pecado de la indecisión. Ya hemos visto el pecado de la indiferencia y el pecado de la indulgencia. Ahora vemos otro pecado, el pecado de la indecisión. Esto lo podemos ver allí en Ageo capítulo 1, versículo 7 a versículo 11. Ageo 1, del 7 al 11. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Note que es una repetición de lo que dijo anteriormente cuando les habló de que ellos estaban haciendo mal. Meditad sobre vuestros caminos. La segunda vez que aparece esto, la primera vez está en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora en el versículo 7 les dice, meditad sobre vuestros caminos. Cuando hay una repetición así, es porque Dios quiere poner énfasis en este asunto. Si no, no hubiera repetición. Es como si Dios nos tomara de la solapa del saco y dijera, atiende, escucha, pon atención, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es el mandato. De otra manera, si ellos no cumplían con ese mandato, note lo que dice versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Interesante, ¿no? Cómo Dios estimula, cómo Dios incita, ordena al pueblo a que no piensen solamente en ellos. No se preocupen solamente de autosatisfacerse, la autoindulgencia. Dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. No es fácil involucrarse en la obra de Dios. Hay que poner todo el empeño necesario. Subir al monte y traer madera no era fácil, pero si ellos querían meter la mano en la obra de Dios, tenían que hacerlo. Muchos creyentes no meten mano en la obra de Dios porque dicen, es muy difícil, yo no voy a poder. ¿Pero acaso piensa usted que podemos ofrecer a Dios las cosas fáciles, el camino sencillo? Si queremos hacer algo importante para Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por lo que vamos a hacer. Lo que Dios quería del pueblo es una actitud de sacrificio. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Y cuando eso pase, dice Dios, yo voy a poner en ella mi voluntad. Se refiere a que Dios anhelaba habitar en el templo que Él quería que se construya ahí en Jerusalén. Recuerde que cuando Salomón construyó el templo, dentro del templo había un lugar especial, el lugar más interno en el templo. Se llamaba el lugar santísimo. Allí es donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, en el arca del pacto, el arca del testimonio. Y cuando el templo se destruyó, eso dejó de suceder. Y por eso dice que Jehová de los ejércitos anhela volver a ese lugar. Y por eso dice, allí pondré mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. No es fácil hacer la obra de Dios. Requiere sacrificio. Y pocos son los que están dispuestos a sacrificarse. Y esa es la consecuencia por la cual muchos notan que en su vida no está esa vida abundante que Dios quiere que tengamos. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Otra vez aparece ese nombre, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, o abandonada, que es lo mismo. Mi casa está desierta, y cada uno de vosotros, me da tristeza leer esto, corre, pero a su propia casa, no a la casa de Dios. No a ocuparse en lo que a Dios le importa, sino a ocuparse en lo suyo. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Interesante cómo Dios es el amo y señor de la naturaleza, y cómo Dios llama a la sequía para que venga sobre los montes e impida que el trigo crezca adecuadamente, que impida que las vides produzcan uvas para extraer el vino, que impida que los árboles produzcan el fruto para extraer las aceitunas para el aceite. Viene la sequía para que la tierra no produzca lo que debe producir. Y los afectados son los hombres y las bestias, y todo trabajo de manos. Amados hermanos, el pecado de la indecisión. Dios pidió al pueblo que suban al monte a traer madera para reedificar la casa. Aparentemente, el pueblo hizo caso omiso de esa exhortación de parte de Dios. Y Dios estuvo allí, reprendiendo. Dios estuvo allí, enviando la consecuencia de ese pecado de indecisión. Nosotros también hemos recibido de Dios mandatos de involucrarnos en su obra, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar la obra de Dios. No importa que sea poco o sea mucho, lo importante es estar involucrados en la obra de Dios, porque de otra manera es imposible que Dios pueda bendecir nuestra vida. Mucho de la falta de bendición que experimentamos como creyentes es resultado de nuestra falta de interés en la obra, es resultado de nuestra indulgencia y agradarnos a nosotros mismos, es resultado de nuestra indecisión. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero simplemente no lo hacemos. Y pensamos que no va a pasar nada, y pensamos que vamos a salir bien librados. Y Dios es celoso de eso. Y al pueblo de Israel le costó ver sequía, le costó ver que los campos no producían el fruto, Le costó ver que los árboles no producían lo que se supone debían producir. Les costó ver que la tierra no producía lo que se necesitaba para sustentar al hombre y a los animales. Es algo muy serio. Yo creo que estas llamadas de atención en el libro de Ageo, a pesar de que fueron escritas 520 años de Cristo, como 2500 años antes de nosotros, estas llamadas de atención son pertinentes para nosotros hoy en día. Porque nosotros también hoy corremos el riesgo de ser indiferentes a la obra de Dios. Corremos el riesgo de manifestar indecisión a algo que Dios nos ha ordenado hacer. Corremos el riesgo de ser autoindulgentes, pensando solo en nosotros mismos y dejando abandonada la obra de Dios. Mi ánimo, y cada vez que yo veo esta porción de Ageo, es que yo tengo que estar metido en la obra de Dios. Eso no quiere decir que debo estar en el templo 24 horas al día. Usted puede hacer la obra de Dios en su trabajo. Usted puede hacer la obra de Dios en su casa. Usted puede hacer la obra de Dios en el autobús en el que está viajando. Ciertamente usted puede hacer la obra de Dios dentro de un templo. Dios es muy variado. La obra de Dios no es solamente predicar. La obra de Dios no es solamente enseñar. La obra de Dios es estar haciendo algo que signifique crecimiento para el reino de Dios. Y todos nosotros necesitamos ser exhortados de esta manera, porque de otra forma corremos el riesgo que nuestra vida manifieste esa falta de satisfacción, manifieste esa falta de fruto, esa falta de realización, esa falta de protección, esa falta de poder adquisitivo, esa falta de que parece que nada nos es suficiente. Lo que gano no me alcanza ni hasta el fin del, ni al medio del mes, peor al fin del mes. Mucho se debe a nuestra indiferencia a la obra de Dios. Quiera Dios que en su gracia, nosotros como creyentes aquí en esta iglesia, podamos tomar conciencia. Yo quisiera que usted tome algo suyo, ese llamado de atención. Meditad bien en vuestros caminos. Hermana, medite bien en cómo está su vida en relación con la obra de Dios a través de la iglesia. Porque puede ser que usted también está cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel. Y Dios puede ser que a usted también le esté manifestando su justicia a través de todo lo que hace sale mal. No funciona. Bien puede ser una consecuencia de que usted ha sido indiferente a la obra de Dios, ha sido indulgente y ha estado indeciso en cuanto a lo que Dios espera de usted. Hemos llegado a Ageo capítulo 1, versículo 11. Vamos a hacer un receso y luego vamos a retomar desde el versículo 12 hasta el final del libro. No se aflija pensando que va a tomar mucho más tiempo. Después es mucho más rápido avanzar, pero por lo pronto ya tenemos una buena parte cubierto. Receso y luego retornamos.